Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Bermud Extra Digital, programa 28. Pues no van y me querían hacer a mí una moción de censura. Bueno, no sería raro, ¿verdad? Está de moda plantearlas y bueno, y también luego perderlas. Entre las elecciones a la Comunidad de Madrid y las mociones de censura, es a veces capaz incluso de pasar de puntillas por la pandemia. Y ahora, el 27 de marzo, se celebra la Hora del Planeta. ¿Cómo se celebra? Pues apagando las luces. Bueno, más o menos. Fijaos que hablamos de una campaña de la agencia Leo Burnett que se ha convertido en referencia mundial. En España, este año, por ejemplo, se apagará el clásico luminoso de Suez de la Gran Vía de Madrid. Sí, ese mismo que casi se carga a Santiago Segura en el Día de la Bestia. Una semana también en la que se celebran los 15 años de Twitter. Sí, en 2006 vivíamos bastante más tranquilos. Años tiene Twitter, parafraseando al gran dúo dinámico. Primero eran 140 caracteres y después fueron 280, pero la verdad es que siempre nos parecen pocos. ¡Felicidades, Twitter! 15 años cumple también La Sexta y creo que Wyoming estaba allí desde el principio. Y no, Jordi Évole no era conocido y tampoco existía el pactómetro y por lo tanto la felicidad máxima de Ferreras. Y la mía, por supuesto. Hace algo menos de 15 años, 10 más bien, nuestra invitada al Bermú de hoy comenzó un blog que le cambiaría la vida. Con Botas de Agua abrió a Bea Gaspar un mundo nuevo que continuó con Hello Creatividad. Fotógrafa, creadora de contenidos, blogger, instagramer, docente, comunicadora... Bueno, son muchos los adjetivos que se suman en mi cabeza mientras voy preparando dos Bermú la Copa de González Díaz, esperando a que Bea llegue y se lo tome conmigo. Ah, y mira, justo ahora, la tenemos ahí. ¡Camarero, por favor! Hola, Bea, ¿qué tal? Muy bien, Mauro. Todo bien por aquí. Lo primero, muchísimas gracias por tomarte este vermú virtual con nosotros. No sé si a la hora de tomarte un vermú, eres de vermú, de cerveza, de vino, de agua... Yo soy de vino, la verdad. Sí. Muy bien. Lo intento con otras cosas, pero al final siempre cae el vino. Oye, una pregunta que fue la primera que se me plantea en la cabeza cuando empiezo a investigar sobre Bea Gaspar. He visto que pasas de trabajar para otros, de repente decides iniciar tu proyecto personal, en este caso con Botas de Agua. ¿Cómo tomas esa decisión y cómo es ese paso? Además, que suele ser bastante complicado, claro. Pues en mi caso, el blog lo comencé cuando estaba trabajando en la empresa. Lo empecé como un hobby totalmente, bueno, como una vía como para hacer algo propio, ¿no? Precisamente, como siempre trabajaba para otros, pues para hacer algo donde fuera yo quien tomara decisiones, pudiera volcar ahí parte de mi creatividad, de mis inquietudes. Había sido madre, que fue lo que me llevó un poco a abrir ese blog. Y bueno, era juntar un poco en un espacio, yo era consumidora de blogs a la hora de, como lectora, ¿no? Y bueno, me apetecía compartir en un sitio pues todas aquellas inquietudes, la fotografía, bueno, planes que hacía con mi hija por aquel entonces, aquí en Madrid, ¿sabes? Como enfocar la maternidad como para lo que fue para mí, ¿no? Algo muy positivo y un boom creativo, ¿no? Por así decirlo. Y nada, ese blog lo hacía en mis ratos libres, que normalmente eran, bueno, por las noches y los fines de semana. Y poco a poco fue creciendo, quizá porque llegó en un momento en el que todavía no había demasiados blogs, no existía Instagram ni las redes sociales copaban tanto tiempo, ¿no? Con lo cual, cuidábamos mucho el contenido en los blogs y yo creo que la atención se centraba en ese formato. Y creció rápido, yo creo, ¿no? Porque era un sector que, igual que en América, que era donde yo leía muchos blogs, ya había sido el boom, ¿no? Y estaban muy desarrollados, aquí en España todavía no. Entonces, bueno, pues quizá fui una de las que primero llegó, no la única, obviamente, éramos muchas, ¿no? Pero que estábamos en ese grupo, ¿no? De personas que comenzamos con los blogs, hablando de, pues, la maternidad o de nuestras historias. Y simplemente yo creo que fue eso, el hecho de llegar pronto, le dedicaba muchísimas horas, la verdad, y la constancia. En aquella época yo estuve durante 2 años y medio publicando todos los días. Me lo tomaba como un trabajo, pero realmente porque me apasionaba. O sea, me hacía muchísima ilusión por las noches sentarme a escribir. Me encantaba levantarme por la mañana ilusionada a ver si había gustado, leer las entradas de los lectores. No sé, había como una emoción de las primeras veces, ¿no? De todo esto que... Y todo eso lo compaginaba perfectamente con mi trabajo. O sea, eran dos cosas que no sé, que no tenían nada que ver, por así decirlo, ¿no? Era mi trabajo de día, el oficial, y mi trabajo de noche, que era el hobby. Y casualidades de la vida, ese hobby me llevó luego a ir conociendo personas, obviamente, porque al final, con esto de los blogs, bueno, y en general, ¿no? De la creación de contenido, del mundo digital, ¿no? Pues te conecta con un montón de personas. Sin muchas veces esperarlo, ¿no? Y bueno, eso hizo que llegara a conocer a las que son ahora mis socias, ¿no? A Mari y María, que en un momento dado me propusieron el crear un curso al principio de blogging, y de ahí, bueno, nació luego Hello Creatividad como una plataforma mucho mayor, no solo de un curso para desarrollar cursos online, ¿no? Porque era algo que nosotras hacíamos en nuestros ratos libres también para ir mejorando nuestro blog. Nos formábamos en muchas plataformas que había en Estados Unidos o fuera en Europa, pero aquí en España no conocíamos nada de lo que nosotros queríamos hacer, ¿no? Entonces, para mí el paso del trabajar para otros a trabajar para mí fue totalmente orgánico, ¿no? Hubo un momento dado que en la empresa en la que trabajaba, bueno, pues hubo recortes porque pasó España en general por una crisis que se vio afectada, y bueno, pues no pasa nada. Lo bueno es que yo tenía como un colchón, no me refiero a económico, sino un colchón en el que tenía otro mundo que me había creado en el entorno digital, que era el blog, y tuve esa oportunidad enseguida de seguir mi camino trabajando de manera autónoma, de manera totalmente orgánica. O sea, pasé de una cosa a la otra sin pensarlo y sin esperarlo. Hablabas de la maternidad, que en tu caso supuso una explosión de creatividad. Es verdad que hay muchas veces que la maternidad se convierte en un obstáculo para muchas mujeres. Ya no tanto por la creatividad o no, sino por lo que supone de tiempo, de dedicación, de compaginarlo todo. No sé cómo ves la conciliación, y te iba a decir, en el mundo en general, pero por centrarlo un poco más en ese sector de comunicación, publicidad, agencias, empresa, que parece que tienes que dedicarle demasiado tiempo a ese trabajo y a la vez tienes que dedicarle mucho tiempo a la maternidad. ¿Ves posible la conciliación desde tu punto de vista? A ver, desde mi punto de vista sí. Siempre y cuando se dé flexibilidad. Para mí la conciliación tiene mucho de flexibilidad por parte tanto de la empresa como de la persona, ¿no? Para mí lo más fácil o lo mejor es siempre trabajar como por proyectos o por objetivos, ¿no? Tú tienes unos objetivos que cumplir, pues mientras tú me los estés cumpliendo, cómo lo hagas, ¿sabes? A lo largo del día, cómo distribuyas tus horas de trabajo, es cosa tuya, ¿no? Y creo que así es como se debería entender la conciliación, ¿no? Como algo un poco flexible, ¿no? Y sobre todo cuando eres madre, yo personalmente no considero que trabaje ni mucho menos horas que si lo hiciera en una empresa, solo que las trabajo, bueno, pues a mi ritmo, ¿no? A lo mejor, y soy más flexible, si a lo mejor tengo que faltar porque tengo que llevar a mi hija al médico, o a lo mejor por las tardes, que yo soy muy de querer estar con mis hijas, de ir a buscarles, de llevarlas a las extraescolares o de estar con ellas ahora que a lo mejor tienes que estar más encima por temas de colegio, de trabajos. A mí me gusta estar y lo supe desde el principio, que no era algo que quisiera delegar. Obviamente ahora sí que, pues hay veces que, oye, si tengo un rodaje de un curso déjelo creatividad y se va a extender, bueno, pues siempre pues alguien me tiene que apoyar, mi marido tiene que venir antes o mi hermana me tiene que echar una mano, pero siempre trato de estar yo presente, ¿no? ¿Eso qué pasa? Pues que a lo mejor supone que luego por las noches me tenga que reenganchar y hacer otras horas, ¿no? Pero bueno, que al final yo creo que la conciliación va un poco de eso, ¿no? De la mano de la flexibilidad y las empresas, ahora mismo con el teletrabajo, ¿no? Que nos hemos acostumbrado un poco ahora en pandemia, yo creo que deberían virar hacia ese lado, ¿no? Hacia la facilidad y hacia la confianza de ver que si la otra persona responde, pues se le debería dar esa libertad o flexibilidad para que se gestionase su tiempo siempre y cuando los objetivos se sigan cumpliendo. Estamos hablando primero de este proyecto más personal con el que inicias tu entrada en el mundo digital, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo han evolucionado el tipo de contenidos? En mi caso, los contenidos pues fueron virando en función de, bueno, de que mis hijas se iban haciendo más mayores. Yo quería ir dejando de hacer un blog tan personal, porque es verdad que durante los primeros años pues casi ni lo pensaba, ¿no? Era algo como que me salía, siempre digo que era como algo muy naif, ¿no? En el que todo, bueno, nos encantaba compartir, nos habíamos hecho ahí incluso unas cuantas bloggers amigas y vivíamos que en un mundo como todo muy fácil, muy bonito, ¿no? Era como todo, pues eso, como te comentaba, como muy naif. ¿Qué pasa? Que luego te vas dando cuenta que quieres proteger un poquito más tu intimidad, ya no te apetece contar tanto sobre tu día a día o sobre tu vida, sobre todo cuando entran las redes sociales, que al principio quizá pues bueno, vuelcas mucho de ti y de repente dices, uy, espera, que estoy yo casi que quiero empezar a compartir cada vez menos, y sobre todo pues que al final no todo gira en torno o a mi vida personal o a mis hijas, por supuestísimo, porque según va creciendo, pues te apetece ir sacándolas del proyecto y que si salen, obviamente, sea de una forma como muy natural, contando cosas como del día a día, pero sin meterte mucho en su imagen, ¿no? Entonces fui virando hacia contenidos que me había dado cuenta que a la gente le gustaban, que tenían que ver mucho con esa faceta que he ido desarrollando a lo largo de este tiempo, que era la fotografía, que ha sido algo que a mí siempre me ha gustado, que había estudiado durante mucho tiempo, pero que nunca había encontrado como el fin con el que desarrollar esa fotografía, ¿no? Y entonces empecé a virar los contenidos hacia casas, por ejemplo, que enseñar, que era una sección que encantaba, que le gustaba muchísimo a la gente, enseñar pues por la parte de decoración, pero también cómo se vive una casa, o sea, la parte como más desenfadada, colarme en la casa de una familia y ver cómo es un día de su vida, y sobre todo me gusta decirles, no la ordenéis, no dejadla tal como está, porque eso no es engañéis, lo bueno. No engañéis. Claro, bueno, que es lo bonito de decir, a ver, ¿cómo es tu casa? ¿No? Para sentirnos todos un poco reflejados en otras casas, ¿no? Y bueno, eso, casas, cómo era el backstage de determinadas empresas pequeñas, sobre todo pues los talleres, cómo trabajaban, hacía secciones también de viajes, de descubrir lugares. Y bueno, fue virando un poco a ese tipo de contenido, quizá por englobarlo en algún sitio de lifestyle, ¿no? Pero dejó de estar centrado en mí, o sea, en nosotras como familia, para hablar de otros, ¿no? Era como abrirnos, ¿vale? CBDA deja de ser un nosotros para ser un vosotros. Te quería preguntar sobre la imagen de marca porque, fíjate, aquí en este podcast hemos hablado de imagen de marca solo con una persona, con Abel Caballero, el alcalde de Vigo. Qué bueno. Para preguntarle cómo había gestionado él su propia imagen de cara a los demás, y él nos decía que fue de alguna manera casual, dijo, yo soy así, yo no miento, yo no engaño. ¿Cómo te presentas y sobre todo cómo gestionas esa exposición, un poco lo que estás diciendo ahora, hacia el exterior? Yo siempre creo que he tenido, o sea, la base de mi marca personal, el primer punto quizás es la naturalidad. Yo siempre me he intentado mostrar un poco tal como soy, pero siempre cuidando mucho lo que muestro y cómo lo muestro. Es verdad que yo cuido mucho, quizá porque tengo esa parte de diferencia estética, ¿no? Me dedico a la comunicación, me encanta la fotografía y tengo también esa visión y ese ojo para ver siempre la parte como más bonita o estética o cómo componer. Entonces siempre he cuidado mucho lo que saco, pero no solo a nivel visual, sino también en cuanto al contenido, ¿no? Siempre me ha gustado como ver qué cosas podían interesar, pensar siempre, ¿esto va a aportar o no va a aportar? cómo puedo hacer algo que sea interesante para los demás. O sea, cuidar muchísimo la forma y el contenido. Y para mí hay algo fundamental en la marca personal, que es saber quién eres, ¿no? Un poco saber dónde quieres estar, cuál es tu fin con lo que quieres hacer y sobre todo qué es lo que no eres, ¿no? Eso siempre lo tengo muy presente y siempre es un consejo cuando la gente me dice cómo lo gestionas y dices, ¿dónde te ves y qué es lo que estás segura de que no quieres ser, ¿no? Porque en cuanto a las colaboraciones, cuando te empiezan a llegar colaboraciones y trabajos, es muy importante tenerlo claro para saber qué colaboraciones te apetece hacer, porque es donde quieres aspirar a llegar o con qué trabajo quieres que se te reconozca y qué es lo que no quieres ser, porque hay veces que, bueno, pues que te ofrecen cosas muy tentadoras, pero que tú si tienes claro cuál es tu marca, qué tienes que proteger, a dónde quieres llegar y dónde no quieres estar, pues es simplemente cuestión de quitar, ¿no? O sea, de desechar y quedarte solo con lo que realmente crees que habla de ti. Además de Con Botas de Agua, ya nos hacías un pequeño adelanto de Hello Creatividad, de esa plataforma, ese proyecto que inicias tú con otras dos compañeras, con Mar Ramos y María Alonso. Ya nos contabas un poco cómo empieza y pues quiero que me profundices un poco más. Así es como empieza, con esa idea de hacer lo que ya veíais que se estaba haciendo en otros sitios. Sí. ¿Cómo habéis llegado incluso a formar un pequeño claustro de profesores, de profesores y colaboradores? Sí, sí. La verdad es que fue un proyecto que empezó, como te comentaba, poco a poco. O sea, yo además termino en la anterior empresa y enseguida tengo mi segunda hija, pero a la vez me llega este proyecto y entonces empezamos un poco a darle forma. Y cuando ya veo que puedo, sabes, que tengo fuerzas para tomarlo, pues entonces lo ponemos en marcha. Y empezamos con muy poquitos cursos, con este que te comentaba de Hello Blogging, que era sobre un curso para cómo hacer un blog, ¿no? y tener un blog, y con algunos pocos profesores más que teníamos muy cercanos, ¿no? en nuestro entorno. Y de ahí, poco a poco, la verdad es que el proyecto enseguida fue pidiendo más. Creamos una comunidad muy rápido porque trajimos, por así decirlo, a todo nuestro público que teníamos de los blogs. Claro, cuando la gente nos pregunta cómo habéis conseguido que Hello Creatividad fuera bien desde el principio, pues es que dijimos, veníamos con una comunidad muy trabajada de muchos años. O sea, no es un proyecto que empiezas de la nada porque es algo que se va desarrollando de forma orgánica y que a todo el mundo le parecía que tenía todo el sentido, ¿no? Y entonces, bueno, se fue sumando profesores y poco a poco el proyecto fue pidiendo más, fuimos abriendo fronteras, no solo de la gente que conocíamos cercana, sino siempre decíamos, a ver, por un lado, ¿de quién queremos aprender? Siempre hay alguien que tienes en la cabeza de decir, ¡buah, me encantaría que este fotógrafo me enseñara pues, cómo trabaja, tal! Y luego, por otro lado, de algún tema que te apetecía aprender. Para nosotros esas son las dos bases, o el profesor o el tema. Y siempre intentamos que bueno, encontrar a una persona que sea muy generosa a la hora de compartir. Para nosotros esa es un poco la base de Hello Creatividad, la cercanía y la generosidad a la hora de compartir conocimiento y contenido, ¿no? Buscamos gente que no le dé miedo compartir su forma de trabajar, que lo cuente todo desde su punto de vista, que esa es la clave. Y al final son cursos que no son enlatados, no te van a contar el sota, caballo y rey, sino te voy a contar fotografía, pero desde mi punto de vista. ¿Cómo trabajo yo? ¿Cómo edito yo mi fotografía? Entonces eso es donde le pone el punto de valor, ¿no? No es aprender fotografía sin más, que eso te lo puede enseñar cualquiera, sino aprendes fotografía, pues, yo qué sé, de Raquel Chicheri, que para mí es una de mis fotógrafas de referencia, y te enseña desde su mirada a cómo trabaja el color o cómo trabaja una sesión de fotos. Entonces, ahí es donde reside el valor, ¿no? Y la verdad es que en los últimos años es cuando nos hemos puesto como mucho las pilas en cuanto a la generación de cursos, ¿no? No sé si notasteis una necesidad de la gente durante la pandemia y durante el confinamiento, especialmente, de la formación y de tener contenidos, cosas que hacer, cosas que aprender. Igual que hacíamos pan, igual que nos comprábamos rollos de papel higiénico, no me preguntes aún por qué, porque eso aún no lo sabemos. ¿Notasteis ese incremento de gente buscando formarse en cosas nuevas? Y también, no sé si, te pregunto, si crees que es fruto de ese momento, incluso que se prolonga ahora en el tiempo, y que pasará, que será una moda que pasará. Sí, no, para nosotras fue un boom total la pandemia. Siempre hay veces que me siento hasta mal por decirlo, pero es cierto que nosotras no descansamos durante toda la cuarentena y todo el periodo que pasamos en casa. Fue duro, como lo fue para muchísima gente, o sea, para nada quiero decir que fuera menos duro para nosotras que para los demás, pero al igual que a lo mejor en otras circunstancias nos podríamos haber relajado un poco más porque no podíamos hacer nada, en nuestro caso todo lo contrario, sentimos que teníamos mucho que hacer para la gente y nos volcamos a ello y entonces intentamos hacer, bueno, estrategias para, bueno, para acercar nuestros cursos todavía más a la gente y que fuera más fácil para ellos el adquirirlos, el comprarlos, dimos cursos de manera gratuita. Intentamos también, lanzamos una plataforma para que a toda la gente que estuviera en hospitales pudiera acceder a los cursos de manera gratuita y después también nos volcamos en crear contenido para que en cuanto abrieran las puertas, por así decirlo, y nos dejaran volver a grabar, ponernos a generar contenido que nos habíamos dado cuenta que la gente estaba demandando, ¿no? O sea, sí que estuvimos como con los ojos muy abiertos y también escuchando mucho las peticiones de las personas y fuimos trabajando a contrarreloj para generar todo lo que podíamos. Mientras estábamos confinadas, pues en generar contenido y acercar lo que ya teníamos a la gente y hacérselo más accesible y más fácil. Y luego, por otro lado, para ponernos las pilas y hablar con muchos profesores para que en cuanto pudimos generar esos contenidos. Pero totalmente para nosotras fue un resorte, ¿no? Un punto de inflexión que nos puso mucho las pilas, la verdad, mucho. Y no sé si crees que esto moda pasajera o que no lo creo. Hemos dado cuenta de lo importante que es también, oye, tener contenidos digitales que consumir, porque, oye, nunca sabemos, no hace falta que vaya a la academia de aquel lado, sino que hay alguien, yo estoy en Huesca, pues alguien de Madrid que me puede ofrecer. Para nosotras, vamos, llevamos haciéndolo ya muchos años, casi 8 años, y para nada creemos que sea pasajero, sino todo lo contrario, que cada vez va a ir a más. Y nuestro reto es seguir creando cursos y contenido diferenciales, ¿no?, respecto a todo lo demás que se está generando, seguir buscando perfiles que destaquen respecto a otros por su profesionalidad, por su forma de comunicar, por lo que tengan que contar. Y volcarnos en eso, ¿no? Pero para nada creo que vaya a pasar, porque todos al final necesitamos al fin buscar esos huecos, ¿no?, para formarnos, que a lo mejor no siempre tenemos el tiempo para salir fuera. Y sobre todo porque nosotros vivimos en Madrid y tenemos muchas posibilidades, ¿no?, para acceder a formación, pero hay mucha gente fuera y eso es lo que nos ha dado también la comunidad, ese feedback de decir: o qué pena porque yo vivo en un pueblo, o yo no tengo acceso a toda esa formación que tenéis en Madrid, qué gusto que nos traigáis estos profesores a los que no podemos, ¿no?, acudir a ellos. Entonces, es un poco también de abrir la mente a que tampoco somos el centro del mundo los que vivimos en grandes ciudades, ¿no?, y que hay un montón de gente que le encantaría y es una forma de llegar a todo el mundo. Tenemos muchos alumnos en Latinoamérica también, o españoles que se forman en otras partes del mundo, ¿sabes?, que viven fuera y les apetece formarse con nosotros. Entonces es una forma de, no sé, yo creo que es llegar a todas partes y que cada uno lo haga en el tiempo que tenga. Pues hay gente que lo hace por la noche, otros que lo hacen en sus ratos libres, otros pues si tienen un trayecto largo en tren del trabajo a casa. Al final es buscarte tu hueco, la flexibilidad que decía en la conciliación, pues también en la formación. Oye, hemos hablado de pasado, hemos estado hablando de pasado, presente. Miramos un poco hacia el futuro, a este año que estamos acabando el primer trimestre ya de 2021. Qué rápido ha pasado de repente, ahora que lo pienso. ¿Proyectos ahora para este año al menos? Tanto en Hello Creatividad como cómo va a seguir enfocándose con Botas de Agua. Pues mira, Hello Creatividad va a seguir creciendo en cursos, seguimos trabajando para traer novedades, lanzamos en Navidad la sección o la categoría de HC Kids, que son cursos para niños, siempre desde un punto de vista muy abierto, porque nosotros hablamos de la creatividad, pero y con los niños nos parecía un tema delicado, porque por una parte estaba el tener que ponerles delante de una pantalla para formarles, formarles, entre comillas, o entretenerles, cosa que nunca nos habíamos decidido hacerla porque nos apetecía como alejar a los niños de la pantalla, ¿no? Pero al final, con todo esto de la pandemia, que por narices se tuvieron que poner una pantalla adelante para aprender, y vimos que a lo mejor tampoco era tan malo, que simplemente hay que saber cómo utilizarla. Entonces queremos que nuestros cursos sean simplemente, bueno, pues una forma de abrirles la mente para que después dejen la pantalla a un lado y sean capaces de pues crear o pensar de una manera diferente. Entonces son siempre cursos que queremos que sean muy abiertos, no queremos que sean tutoriales de haz esto, esto y esto, un paso a paso, ¿no? Bueno, pues para que expandan su mente. Eso por un lado, seguimos desarrollando esa categoría y luego nada, el resto de categorías por igual. Y luego nos queremos volcar también en abrir nuevas formas de llegar al público y seguir creciendo, ¿no? Pues ahora estamos trabajando en una estrategia para desarrollar LinkedIn, ¿no? Y todas esas conexiones que se pueden crear. Era un canal que todavía no habíamos tocado y que estamos empezando a trabajar ahora. A lo mejor pasar todos esos directos que hacemos a formato YouTube, o sea, abrir canales, ¿no? Por así decirlo, y queremos crear el podcast que llevamos trabajando y pensándolo mucho tiempo, pero que nunca nos lanzábamos. Al final creo que las cosas hay que ir tomándolas como por fases, ¿no? Bueno, pues ahora que ya tenemos dominada toda la fase de creación de contenido y cursos, pues ahora la siguiente fase, el podcast, ¿no? Entonces, ir generando más contenido todavía. Porque nuestro trabajo al final es la generación de contenido en todas sus facetas. Y es un trabajo tela. Es un trabajo complicado y con botas de agua, no sé si tienes también alguna... Mira, con botas de agua es algo que me trae de cabeza, porque me encanta el proyecto, me resisto a dejarlo. Lo tengo ahí, pago todos los años la cuota del servidor y de todo para seguir y no consigo sacar tiempo para hacerlo, porque al final requiere, la generación de todo ese contenido del blog requiere mucho tiempo y al final pues mi proyecto de Hello Creatividad cada vez me demanda más. Las niñas también, claro, yo cuando lo tenía en su momento, pues tenía una, luego tenía dos, pero eran pequeñas, y ahora cada vez, bueno, pues también requiere más dedicación. Y sobre todo que tengo otra faceta que he ido desarrollando cada vez más, que es la de fotógrafa, que también es otra pata que me quita, bueno, no me quita, pero bueno, que me requiere tiempo. Entonces, bueno, estoy ahí, tengo post por publicar, pero es verdad que las noches cada vez se me hacen más duras. Y el tiempo pasa, nos hacemos mayores y ya el dormir poco pasa factura. Así que me resisto a cerrarlo, pero no sé, este año es el último que me voy a dar de oportunidad. Si no, seguiré en Instagram, pero el blog al final es que lleva mucho tiempo hacer las cosas bien, como digo yo. Y también decías que al haber tantos canales y tantas formas de compartir determinados contenidos que al final, ¿no?, parece que alguno tienes que dejar, ¿no?, de lado, en este caso un blog. Sí, lo que pasa es que me da mucha pena que sea el blog, que es precisamente por lo que llegó todo el mundo y la gente me lo pide muchísimo. Mi marido es el primero que me dice, vea, no lo dejes. Es como si se cerrara una puerta y una etapa para mucha gente. Dices, si cierra con botas de agua, es como, no sé, mucha gente ha... Bueno, todos los que tenían niños también cuando yo tuve a mi primera hija hace 11 años, es como, ostras, crecimos como con botas de agua y ahora es raro, ¿no?, pensar en cerrarlo. Pero bueno, hay veces que no queda otra. Pero todavía me resisto, ¿eh? No digo que lo vaya a cerrar. Como te preguntaba para 2021, de momento 2021 sigue abierto. Eso, de momento ya sí, de momento ahí sigue. Bea, vamos a acabar con una última pregunta que te dejaba nuestra anterior invitada, Patricia Suárez, la directora de marketing de Midas. ¿Qué nueva habilidad has aprendido en el confinamiento? La verdad es que estuve muy centrada en el... Ah, bueno, no, mira, te voy a decir una cosa. Tuve que cambiar las rutinas de trabajo porque, como te comentaba, yo era muy de trabajar por las noches y me di cuenta que llegaba tan cansada a la noche después de gestionar pues el trabajo, el día a día de las niñas, los colegios, ¿sabes?, el colegio online y todo esto, que llegaba por la noche, que era cuando se supone que yo tenía el tiempo ya de silencio, ¿no?, en casa y de poder centrarme, que estaba fundida totalmente y me dormía delante del ordenador. Y no podía sacar trabajo productivo, porque sí, durante el día pues muchas reuniones, pero al final cuando te centras y necesitas escribir, hacer contenido o desarrollar cosas, no puedes, ¿no? Entonces tuve que cambiar la rutina, empecé a levantarme a las 5:30 de la mañana, salía cuando ya nos dejaban salir a andar, antes no, o sea, antes no me refiero, antes me levantaba y me ponía a trabajar después de desayunar, pero luego conseguí salir, andar durante más o menos una hora con un podcast, descubrí el mundo podcast que me encantó, y luego sacar 3 horas más o menos desde que llegaba a las 6:30 o por ahí hasta las 9:30 que se levantaban las niñas, sacaba 3 horas limpias, además son horas que me di cuenta de trabajo que no estás para nadie, porque la gente todavía no ha despertado, por así decirlo, ¿no? Entonces el WhatsApp está en silencio, no te llegan mails de todos lados, y conseguí cambiar mi rutina y volverme mucho más organizada a nivel laboral. Entonces, si me dices qué saqué en claro de todo eso, fue el centrar las rutinas y volverme un poquito más organizada. Y ya vamos a acabar con el test personal. Si tuvieses una máquina del tiempo, ¿a dónde viajarías? Puf, pues mira, yo soy una melómana de libro, vamos, soy una loca de la música. Entonces, si pudiera viajar en el tiempo, yo me iría de conciertos. Que me fliparía ir a un concierto de los Beatles o ir a Live Aid en Londres, no sé, iría de concierto en concierto a estos grandes conciertos que ya no podemos ir o de grandes artistas que ya no están y no has podido disfrutar, pues me encantaría. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Ahí, bueno, el superpoder de teletransportarte, yo creo que ese lo queremos todos, pero el del chascando los dedos, ¿ordenases todo? Mary Poppins, ¿no? Sí, un orden, que de repente el salón está patas arriba o está la plancha hasta arriba y de repente chascas los dedos y está todo ya ordenado, pues ese sería maravilloso. ¿Qué querías ser cuando eras pequeña? Pues mira, quería ser varias cosas, pasé por varias fases, pero uno, quería ser profesora de niños pequeños, siempre me han encantado los niños, quise tener una papelería porque era una loca de la papelería y también pensé cuando era nana tener una papelería y azafata. Tenía una tía que era azafata y viajaba por el mundo y me parecía fascinante. Si pudieses vivir la vida de otra persona, ¿quién sería? Realmente creo que todas las vidas tienen trampa, incluso la que más idealizas probablemente luego no sea tan maravillosa, pero si me dices, si pudieras vivir 24 horas de la vida de alguien, te diría que de un artista. Por lo mismo que te decía al principio, yo el pensar en, yo qué sé, en vivir un concierto como artista, como cantante, delante de millones de personas, o sea, esa adrenalina y todo lo que supone alrededor, va, durante un rato, pero solo durante un rato, que toda la parte luego de fama me parece también un horror, me encantaría. ¿Con quién te gustaría sentarte a tomar una caña, un vermú, un vino? Tengo un grupo de amigas que precisamente me hice con esto de los blogs, que nos llamamos el Club del Tupper, y que vamos, ahora mismo me iría de cañas con ellas. ¿Algo que se te dé bien o una habilidad que no conozca mucha gente? No sé, mucha gente no sé si lo sabe, aunque quizá a raíz de la pandemia he sacado más a reducir, pero es que soy una gran repostera. ¿Algo que se te dé lo contrario? Rematadamente mal, fatal. Puf, soy un horror con la costura, o sea, es que ni coser un botón, soy pésima. También es verdad que mi madre me salva, así que no hago nada por remediarlo. Un libro. Pues mira, el último que leí, ahora estoy con otro, pero el último que leí que me flipó fue el de Rewind. Vamos, lo recomiendo a todo el mundo. Ya lo he hecho en Instagram, pero lo hago aquí también porque es un libro que me enganchó y no pude dejar de leer. Y es el típico que cuando se terminó, ¡ay! Me hubiera gustado poder volver a empezar sin conocerlo, ¿no? O sea, me enganchó tanto la historia que me hubiese quedado viviendo con ellos un tiempo más. Una película. Uy, mira, películas, tengo muchísimas, pero hay una trilogía que me encanta, que es la de Antes del amanecer, el atardecer y el anochecer. Me encanta. Y es de las películas, además, que me gusta verla sola, porque yo tengo películas para ver con mis hijas, sola, con mi marido, y esa es de las que me encanta disfrutar sola. Y para ponerle una nota musical al cierre de la entrevista, una canción. Pues mira, te iba a decir Tangana, porque hablaba justo en la newsletter de la última semana que la había descubierto, pero me escuché el podcast de anterior y vi que había justo puesto lo mismo y ya me he quedado como fuera de juego. Y no sé, es que igual tengo tantas canciones, pero mira, hay una que me gusta mucho escuchar, que es la de Creep, de Radiohead, Pues bueno, me encanta Radiohead y cualquiera de ellos me valdría, pero la de Creep es una que especialmente me gusta mucho. Muchísimas gracias, Bea Gaspar, por tomarte este vermú y este vino que nos hemos tomado así compartido virtualmente. Mil gracias por darnos también a conocer Hello Creatividad con Botas de Agua y la marca personal Bea Gaspar, que teníamos muchísimas ganas de conocerla. Ha sido un placer, Mauro. Un gustazo estar por aquí. So fucking special. But I'm a creep. La creatividad también está en ser capaz de buscar entre cientos de páginas un teléfono que consiga localizar un negocio que te solucione un problema, el que sea. Para eso estaban las páginas amarillas, que dejan de publicarse de manera física a partir de esta semana. Rocío Carreiro no se lo está tomando nada bien. No creáis que no me lo esperaba, pero me ha cogido desprevenida y me ha dado un disgusto. ¿Que no van a publicar en papel nunca más las páginas amarillas? La verdad es que hace mucho que ni las veía, pero es como si se muriese parte de mi vida. Como si me dices que ya no se van a revelar más fotos, pues lo mismo. Es que llevaba 50 años en nuestras vidas. Y es que cualquier negocio que se precie tenía su espacio en páginas amarillas. Incluso cuando le preguntabas a alguien demasiada información sobre un negocio, te respondía que... ¿Te crees que soy las páginas amarillas? Era como la enciclopedia Larousse. Un libraco enorme, con mucha información, y que a veces costaba encontrar. ¡Ay! Las páginas amarillas. Eran a una casa como Alfredo Landa, el cine español. Imprescindibles. Casualmente... ¿Que se cae el techo? Nada, sujételo, que enseguida lo arreglo. ¿Y ahora qué hago? ¡Las páginas amarillas! ¡Claro! Vamos a ver, galvanizados, garrafas, grúas... ¡Aquí está! ¿Grúas la solución? ¿Sí? ¡Ah! ¡Qué fácil es con páginas amarillas! Pues verá usted, tengo un problema de que se me está cayendo el techo de arriba abajo. No de abajo arriba, porque claro... Sería... Sí, en 1985 ocurría esto. Así que os podéis imaginar cuánto tiempo llevan siendo imprescindibles para tantas generaciones. Imprescindibles, así las calificaban en 1996. Necesito un peluquín. Necesito unos pastelitos. ¿Cómo nos encontró? Páginas amarillas, imprescindibles. Y útiles también, porque podías encontrar, como decíamos, de todo. Era como el Google de ahora, pero mojándote el dedo con saliva y pasando páginas con un índice por tipo de negocio y miles de números de teléfono. Vamos, una agenda lo grande y analógica. El final venía tiempo anunciándose. En 2003 nacía el teléfono 11888, que salía a la palestra en un anuncio con colores amarillos y Manolo Escobar y su carro, claro. Por fin todo el mundo puede encontrar lo que busca. TT y Páginas Amarillas presenta el 11888, el nuevo número para encontrarlo todo. Restaurantes... Pero la de mi carro no era la canción del producto, era esta. No dudes un solo momento, cinco dígitos contentos, hacen tu día perfecto, has de llamar al 11888, llama donde lo encuentras todo. Más cambios. Telefónica vendió páginas amarillas a Yale Group en 2006. Paco León se sumó a anunciar el 11888 con unos personajes que aún perduran en la memoria colectiva. ¡Los pelochos! No me montes pollos, ¿eh? ¿Veterinarios? Mejor un dietista. Si está así de tanto picar entre horas. Es que me tenía que haber comprado un perro. Desde 2012 las páginas amarillas vivían su transformación digital. De hecho, en 2017, cuando alcanzaba su récord de reparto con 16 millones de unidades, el final de la versión en papel era ya una muerte anunciada. Pero no por eso nos da menos pena. ¡Hasta siempre, páginas amarillas de nuestras vidas! Nos vemos en internet. Sí, Os guardaremos en nuestra memoria, queridas páginas amarillas. Páginas virtuales también las de nuestro diccionario del marketing que abre cada semana Álvaro Brandau, director de desarrollo estratégico de Avante Volumedia. ¿Alguna vez te has interesado por algo en internet y casualmente después no para de llegarte publicidad relacionada? Bien, pues esto no es magia, es lo que se conoce como retargeting. De manera general, este concepto define la estrategia publicitaria de perseguir a un usuario que ha mostrado interés en mi marca o producto con el objetivo de que llegue a convertir. Al ser más fácil llevarlo a cabo en entornos digitales, el retargeting se vincula sobre todo con la publicidad en internet. El proceso es más sencillo de explicar que de ejecutar. Un usuario se interesa por mi marca ya sea entrando en mi web, abriendo un email mío, interactuando con una pieza publicitaria o de contenido, etc. Y se le marca con una cookie. El siguiente paso es incluirle en una lista de retargeting y lanzarle a lo largo de su navegación publicidad mucho más específica, enfocada a que realice alguna acción determinada. Estas creatividades pueden ser incluso dinámicas, personalizadas en tiempo real en función de lo que haya visitado o cómo haya interactuado con mi marca. El retargeting también se conoce como remarketing, cuando se hace en los entornos de Google. Dado que solo el 2% de los usuarios convierten la primera vez que entran en una web, esta técnica es fundamental para tener éxito en el marketing digital. Muchas noticias antes de Semana Santa, toda la actualidad resumida que nos trae Leticia Iserte, coordinadora de contenidos de Extra Digital. Muy buenas y bienvenidas a todos y a todos a este repaso a la actualidad que nos han dejado los primeros días de esta primavera. Unos días en los que hemos conocido los nombres de los integrantes del jurado de los Premios Nacionales de Marketing, que estará presidido por el vicepresidente y Chief Marketing Officer en IBM, Íñigo Soro. Y hablando de jurado, la que se ha liado con el esperado testimonio de Rocío Carrasco. Y es que el estreno del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, ha disparado los audímetros, anotándose una cuota media de pantalla del 33,3%, con cerca de 3,8 millones de espectadores de media. Y aunque el terremoto continúa, de momento y tras las acusaciones de la hija de Rocío Jurado, Mediaset ya ha prescindido de su exmarido, Antonio David Flores, y de la televisión a las revistas, un medio que también conocen el tándem Flores-Carrasco. Y es que los editores de publicaciones reclaman al gobierno que extienda las ayudas de apoyo a la solvencia empresarial a todo el sector de los medios de comunicación, y es que consideran un agravio que se haya dejado fuera a las empresas dedicadas a la edición de revistas. Y en este contexto, Omnicom Public Relations Group ha reforzado su órgano consultivo externo, el Omnicom Advisory Board, con la incorporación de Isabel Aguilera, Pilar García de la Granja y Chantal Dorange, y Beltrán de Ocio ha fichado por McCann Wall Group como director de talento. Además, la firma de moda Desigual ha seleccionado a Abbas Spain para diseñar toda su estrategia de comunicación digital en el mercado chino. Y Monomadrid ha empezado a trabajar con Wallapop para la que ha firmado la campaña Refranes. Y mientras Seagrams continúa enfocando su discurso hacia la libertad y animándonos a vivir como si nadie nos conociera, DAF se ha infiltrado en convocatorias internacionales de casting con modelos de belleza real para lanzar un mensaje de inclusión. Y en la semana en que Vips ha vuelto a la televisión para presentar sus sorprendentes sándwiches generosos, también hemos conocido de la mano de Ariel la nueva letra a favor de la igualdad de la canción Los días de la semana de los payasos de la tele. Y con este apunte musical nos despedimos, deseándoos que disfrutéis de los próximos días. Eso sí, que lo hagáis con precaución y responsabilidad. Y es que sí, estamos en la última semana de marzo y nos vamos a descansar un poco en Semana Santa. Así es, os esperamos en un par de semanas. Esperamos que paséis buenas vacaciones, que descanséis y sobre todo que cumpláis con todas las restricciones. Y de paso que os suscribáis en iVoox, en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Y oye, aprovechad para hacer un repaso, por ejemplo, a los 27 programas anteriores que tenéis a vuestra disposición. Yo lo digo simplemente, simplemente por si os aburrís estos días y nos echáis de menos. Nosotros sí que os vamos a echar de menos, y mucho, sobre todo de tomarnos este Bermuda Copa de González Díaz con vosotros. Nos vemos en dos semanas.